quiero andar riendo por las noches, perderme con el viento a la mañana. Allá voy, un viaje dentro mío que despierta en mis ojos la esperanza. Voy a dejar que penetre el mundo, tengo tantas preguntas para hacerle. La lluvia me traerá nuevas respuestas, quiero que estalle la vida en mi cabeza. Realmente tengo que empezar de nuevo y que nuevos aires rocen mis espaldas. Si ya no tengo amores que me aten, nadie que me apele a su alma. Ah, quiero alejarme de este kilómetro sin dejar ni una huella a mi paso, que ni un solo pensamiento Podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán. En el día de ayer fue un día importante para la ciencia argentina, porque el equipo que dirige la doctora Andrea Gavarnik del Instituto Leloir había realizado en tan solo 45 días la primera prueba de anticuerpos para el virus del COVIDAR IgG, digamos, para detectar los anticuerpos que genera el coronavirus en pacientes que lo han padecido. La particularidad de esta alegría para toda la ciencia, pero en particular para la Comuna 4, es que la doctora Gavarnik es una vecina de Parque Patricios. En realidad, ella nació en Lanús, se graduó en bioquímica con medalla de oro en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Después, eso lo hizo gracias al esfuerzo de su familia, de una beca del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, que la ayudó a llevar adelante sus estudios. Pero también pudo después hacer un postdoctorado en virología en la Universidad de California en San Francisco, y a fines del año 2001 regresó a la Argentina para incorporarse al Instituto Leloir. Desarrolló estudios sobre los virus VIH, hepatitis B, y últimamente estaba dedicada a la investigación del virus del dengue, de la cual el equipo que ella lidera había descubierto el mecanismo de replicación del material genético del virus del dengue. Por lo tanto, venía avanzado precisamente en una terapia muy importante en nuestro distrito, porque el dengue, todos sabemos, está asolando, tenemos una epidemia de dengue que en Comuna 4 es muy fuerte. Hace un par de años fue distinguido con el premio L'Oréal UNESCO por la mujer en la ciencia. O sea, tiene una trayectoria sumamente importante, y esta vez, con este descubrimiento que han realizado ella y su equipo, van a permitir que se detecte si una persona padeció el coronavirus y ha generado anticuerpos en su cuerpo. pero no solamente en pocos días anteriores, sino si lo ha sufrido meses atrás. Es un trabajo sumamente importante, y este test que han desarrollado, además de que lo van a producir 10.000 unidades por semana, también a un costo muy bajo. Ha sido un trabajo fenomenal que hicieron en apenas 45 días, y volvemos a decir que con gran alegría para los de común, para los vecinos y vecinas de Comuna 4, porque reside en nuestra comuna. Le damos nuestros respetos, nuestros saludos, nuestras felicitaciones y un orgullo muy grande de tenerla como vecina. Nos llegó una invitación para ver una serie de videos en YouTube, entrando a la página de CTA de los trabajadores, en el Instituto Ideal, que depende o que integra la CTA, o sea, Instituto de Estudios de América Latina, han subido para ver online una serie de exposiciones muy interesantes. Se pueden ver todas juntas o por separado, de acuerdo al tiempo que tengas. La primera es una conferencia de Jorge Tayana, que habla sobre la situación internacional. Luego hay otra de Oscar Laborde, embajador en el Mercosur, titulada ¿Cómo está nuestra región? Luego hay una charla de Raúl de la Torre, Economía en tiempos de COVID-19. También subieron una charla de Gustavo Girado, ¿Hacia dónde va China? Les cuento que yo voy a mirar esa porque es la que me llama más la atención en estos momentos. También hace su aporte Roberto Baradel con el movimiento obrero en este momento de pandemia. Y cierra Hugo Yasky con tareas del movimiento popular. Muy interesante, se puede buscar online, ¿no? Ahora que todo es online. En la página, repito, de CTA de los Trabajadores, en el sector de Ideal, Instituto de Estudios de América Latina, que dirige Oscar Laborde, y que han subido estas muy interesantes charlas para ubicarnos en este momento. Faltaría una de Venezuela, vamos a decirle a Félix. Bueno, ahora sí, vamos a seguir escuchando música a María Rosa Llorio, que en este caso canta Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Qué hermoso que canta cuando se la escucha sola, ¿no? Uno siempre estaba acostumbrada en coros y demás. Bueno, sí, escuchamos. Tu historia nunca. quiero entrar. Ya en el cierre del programa tenemos las reflexiones del cierre, ¿no? Una de las reflexiones de esta semana es que se había producido en redes una invitación a una marcha de los barbijos para reclamar por la libertad contra la cuarentena. La verdad que el llamamiento era descabellado. Todo el mundo está muy consciente de cuál es el problema que tenemos entre manos con esta pandemia. La gente, han sido realmente un reducido grupo de personas los que han hecho alguna, se han salido de las reglas de la cuarentena. Todos entendemos que la situación es grave, el contagio es muy, muy acelerado, muy rápido, muy fácil. Y si bien hay muchas personas que afortunadamente cursan la enfermedad sin inconvenientes, otras muchas tienen problemas. Ha aparecido ahora en Nueva York un grupo de niños que están estudiando con una enfermedad que, según escuché, se denominaba síntoma o síndrome de Kawasaki, una cosa rara que les da erupción en la piel, una serie de inconvenientes, pero en niños, que los médicos pensaban que era otra enfermedad y resulta que cuando le hicieron el hisopado tenían coronavirus. Y nadie sabe, en realidad, estoy hablando de Nueva York, no estoy hablando de Argentina, o sea, lo que hasta hoy ha sido el centro del mundo, y digo ha sido porque no sabemos en qué momento va a dejar de serlo. Todo parece como que está cayendo a golpes frente a nuestras narices, ese centro del mundo que no consigue sostenerse, que no consigue superar esto. Bien, entonces, vuelvo a la reflexión primera. Estos que llamaban a esta especie de insurgencia. Y la realidad es que estamos tan cooptados por las redes que muchos que están en contra, que están a favor de guardar la cuarentena, de seguir con los cuidados y de